Paso al debate que vamos a tener y a continuación del debate, que vamos a intentar hacerlo lo más flexible porque hay mucho conocimiento hoy en esta mesa de debate en ESADE, en una escuela de negocios. No se podía hacer de otra forma el foro ni en otro sitio. Vamos a abrir un debate muy interesante y a continuación del debate entregaremos, hago un matiz, luego os lo explicaré más, entregaremos las distinciones 2017 del Foro de Recursos Humanos en este año. Que yo siempre digo, y lo llevamos diciendo cinco años, en los últimos cinco años, que son distinciones porque hemos conocido a esas personas bien. ¿Y por qué hemos conocido a esas personas bien? Porque han estado en el foro, porque hemos charlado y conversado con ellas, porque hemos estado en sus despachos, porque nos han contado las cosas de recursos humanos, por muchas cosas más, pero por ellos, fundamentalmente. Podrían ser muchos más, pero hoy son dos hombres y dos mujeres que van a estar con nosotros ahí y yo creo que son cuatro personas del mundo de recursos humanos muy interesantes. En la línea, queridos amigos, queridas amigas, en la línea de potenciar la visibilidad. Yo tengo mucha gana, estamos trabajando en descubrir nuevos directores de recursos humanos jóvenes y mayores también, que el valor senior es cada vez más importante, pero hay gente que interviene por primera vez en la radio después de 20 años, ¿no? Eso no puede ser en el mundo de los recursos humanos. Yo creo que hay que descubrir todo eso y esa es una misión del foro, ¿no? Le doy la bienvenida en este debate a Celestino Martínez Fernández, a la izquierda de la mesa, que es representante de Gas Natural Fenosa, director de Business Partner de Personas, Organización y Cultura para los negocios mayoristas, minoristas y de generación internacional de Gas Natural Fenosa, que al final es uno de los aglutina una parte importante del negocio de gas natural cercanos al mundo de los recursos humanos. Yo creo que nos va a aportar una visión muy interesante sobre lo que vamos a hablar, que es la cercanía del mundo de la formación, la nueva formación, al mundo de los recursos humanos que ahora introduciré. A mi derecha, Jorge Díez Ticio, director de recursos humanos de DKV Seguros, con el que hemos aprendido mucho aquí en Madrid y allí, en sus instalaciones. Si alguien no conoce las instalaciones de DKV, se las tienes que enseñar, Jorge. En Zaragoza, que son realmente, en Zaragoza, son realmente modernas y sobre todo muy funcionales. Y huele, con perdón, mucho a recursos humanos en esa sede. David Jiménez, a mi izquierda, al lado de Celestino, director de formación y desarrollo cooperativo en Telefónica. Muchísimas gracias, David, por estar con nosotros hablando de formación. Mando un saludo también a Marta, hemos estado con ella hace poco, Marta Machicot, que está muy cercana también al foro, pero tenía que estar David hoy para el tema de formación. Paco, aquí tienes un sitio delante, ¿eh? No te preocupes, pasa, te conocemos todos. Gracias, ¿eh? Aquí tiene delante un sitio. Y si no, que se siente aquí. Claro. Luego, Alfonso Luengo, a mi izquierda, que luego clausurará el acto y que, como sabéis, es el director gerente de FUNDAE, Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Algo de formación sabe Alfonso en estos momentos, en el que yo creo que es muy importante la visión que nos dé Alfonso, y agradezco muchísimo en esta vorágine de agenda. Pillar a Alfonso no es ni mucho menos fácil y a través de su equipo de comunicación pues también estamos muy, muy apoyados, ¿no? Y cerramos, yo creo que es el único que repite todos los años. Lo que pasa es que antes tenía barba. Que es José Antonio González, People Relations Manager, Hewlett Packard, Enterprise, en EMEA, en el sur de América, y presidente, yo lo digo siempre, del Club de Dirección de Personas y Organización de ESADE en Madrid, que creo que el próximo 25 organizáis también un acto muy, muy interesante aquí. Muchísimas gracias. Luego iré saludando a lo largo de los próximos minutos a más personas antes de los distinguidos que nos acompañáis, colaboradores, patrocinadores, para que os dirijáis también a todas las personas que nos acompañan, ¿no? Sobre el tema de formación, escribía yo hace poco que son muchos los responsables de recursos humanos, y hago una introducción. Si queréis, desde Celestino empezamos a la derecha, acabamos con José Antonio. Son muchos los responsables de recursos humanos en nuestro país que últimamente me hablan de la nueva formación. Y yo pregunto, ¿eso de la nueva formación que se está aplicando en las nuevas organizaciones, qué es, ¿no? Son nuevas formas de hacer. En este campo encontramos a lo largo de muchas entrevistas, pero claro, hablamos con muchos directores de recursos humanos y cada uno nos cuenta su marca, su storytelling en este caso, adaptado a la marca de cada organización y cada sector, ¿no? Lo que ocurre es que son muchos, y yo mismo lo veo, los que están volviendo a hablar de experiencia de cliente, de experiencia de empleado, de nuevas experiencias en materia de formación. La formación experiencial yo creo que es una innovadora metodología de aprendizaje basada fundamentalmente en la capacidad que tienen las personas de aprender con experiencia directa. No vamos a hablar de esto porque lo sabéis perfectamente. Buscar experiencias innovadoras y que quizás no tenga nada que ver con la función habitual de la persona que está en la sesión o el alumno puede aportar, creo, una bocanada de aire fresco muy interesante al mundo de la formación. También los directores de recursos humanos, no solo hay que organizar, permitirme, la formación, sino hay que asistir también a esa formación. Y para muchos esa nueva formación es quizás añeja en su concepto, pero es renovada y atractiva en su presentación, contando con nuevas herramientas de formación, algunas de ellas procedentes de otras disciplinas, ¿no? Entre ellas, la que más podemos conocer del mundo de la comunicación, ¿no? ¿Cómo se está funcionando en nuestras empresas en esta materia? ¿Cuáles son las claves? ¿Nos podemos ir con alguna clave hoy de aquí, de SADE, de este encuentro anual? ¿Qué dice Recursos Humanos a todo eso? ¿Cómo se está innovando e investigando? Bueno, pues yo creo que el ejemplo que tenemos aquí, con esto y paso a Celestino, es clarividente de lo que está ocurriendo en el mundo de la formación. Adelante, y si quieres, utilizas ese micrófono luego, los dos, Celestino y David, se lo pasas. Y tienes la palabra, Celestino. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer al foro que nos invita a participar en esta edición para compartir pues algunas reflexiones sobre la nueva formación en el entorno de las personas y organizaciones, ¿no? Me gustaría hablarles de nuestra visión sobre la formación en gas natural fenosa y la necesaria implicación que requiere por parte de las personas a modo de compromiso individual con su desarrollo, ¿no? La formación viene marcada, a mi modo de ver, por tres factores, tres principios activos que voy a intentar explicar cómo creo que han ido evolucionando a partir de un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo es personal. En 2003 la empresa tomó la decisión de que yo debía hacer un programa de desarrollo directivo en una escuela de negocios. Obviamente la propuesta era tan retadora como poco rechazable, ¿no? Era el elegido, con lo cual la empresa se iba a gastar, mejor dicho, invertir un dineral en mi desarrollo, y eso sin contar pues el impacto colateral que podía tener en mi currículum, ¿no? Estos programas en aquel momento desde luego eran lo más, ¿no? Y permitían abordar una intensificación en el conocimiento y en las habilidades directivas junto con otras 60 personas que se ganaban la vida en otros sectores muy diferentes al que uno ha desarrollado toda su trayectoria profesional, ¿no? Pero el participar en este tipo de programas podía requerir ciertas renuncias. Parecía un contrasentido, ¿no? Dices, parece que es para ti, pero sin embargo te obliga a renunciar, ¿no? En primer lugar, implicaba un gran esfuerzo personal, ¿no? Implicaba en ese momento dejar algunas cosas que, bueno, pues eran importantes para mí. Quizá no sea por orden de importancia, pero sí que es cierto que me obligó a tomar la decisión de renunciar a mi rol de profesor asociado en la Universidad Carlos III para poner mi desarrollo profesional en primer lugar, ¿no? Porque eso pasaba físicamente por estar en dos sitios a la vez. Y bueno, pues ya hemos comprobado hoy que no es posible, ¿no? Las sesiones eran presenciales, es decir, otros estaban fijando el cuándo, el dónde y además no era negociable. Fui, soy y seré un apasionado de la docencia, porque estoy convencido de que compartir conocimiento y experiencias enriquece a los demás, enriquece a uno mismo y, en último término, enriquece y contribuye al desarrollo de nuestra sociedad. En segundo lugar, requería un compromiso de dedicación, horas de estudio, de trabajo, de participación en sesiones grupales. Recuerdo al director de programa en la propia sesión de inauguración que nos decía o advertía ya que, oye, la dedicación media personal va a ser del entorno de 15 horas semanales. Me acuerdo yo de las 15 horas, que era prácticamente para estar en condiciones de poder decir algo en las sesiones de grupo, no más. Y en tercer lugar, incorporarlo e integrarlo a nivel personal o familiar, ¿no? ¿Cómo conciliarlo, ¿no? Mis hijos en aquel momento tenían 2 años y 1 año, con lo cual el esfuerzo pasaba por prolongar la jornada hasta unas horas, digamos, que eran poco acordes con la conciliación, ¿no? Fíjense, nos dan una oportunidad que te lleva a renunciar tu vida, a aspectos de tu vida personal, familiar y profesional. Y a día de hoy todavía sigo pensando que era un premio. Formarse yo creo que no es o no debe ser renunciar. Han pasado 14 años desde aquel PDD y mucho yo creo que han cambiado las cosas desde entonces. Pasa por asumir que uno es el protagonista de su desarrollo, que requiere dedicación. Esas fórmulas milagrosas de decir aprenda inglés en 2 meses. El otro día escuchaba en un podcast una reacción de alguien que se dedica a la formación con conocimiento en 9 idiomas y bueno, su reacción prácticamente era una mezcla entre asombro y risa nerviosa, pero lo que sí que es cierto es que tiene algo de evolución, ¿no? El dónde puedes celebrar esa formación, el cuándo y la variedad de soportes sí que es cierto que ha cambiado. Ya no te obliga a tener que estar en un sitio concreto, ¿no? Y por otro lado implica apostar, es decir, es una inversión sin conocer el break-even, no es una garantía de nada, ¿no? Con lo cual, a priori, complica su propia visualización, ¿no? Por tanto, pasamos de pensar que la formación era de que alguien decidía por ti a ser una decisión compartida que tiene mucho de decisión personal, implica de renunciar a elegir el dónde, el cómo y el cuándo, y implica pasar de la exclusividad más absoluta por el acceso a contenidos y a profesores a la universalidad de la red docente, ¿no? Tras esta reflexión compartida, que bueno, pues como han podido ver, tiene mucho de experiencia personal, quiero compartir algunas preguntas o lanzar algunas preguntas al foro, ¿no? ¿Qué es la formación para el empleado hoy, ¿no? ¿Es una necesidad, es una obligación, es un lujo, es un premio, es un bálsamo? ¿La eliges o te eligen? ¿Implica esfuerzo o, por el contrario, se integra en nuestro desarrollo? Viéndolo desde un punto de vista de compañía, en mi opinión, es un servicio al empleado irrenunciable para una organización que quiere tener vocación de permanencia en el tiempo. Cuando uno hace lo que le apetece, lo que le motiva, lo que le incentiva, pasa de ser un sacrificio a ser casi un divertimento, ¿no? Hay 2 palancas fundamentales desde nuestro punto de vista, que son el aprendizaje continuo y el learning by doing, ¿no? El primero porque es una obligación frente a la obsolescencia, y el segundo porque es una tendencia derivada de la necesaria agilidad de los procesos que requiere aprender haciendo, iterando y pivotando continuamente. ¿Quién decide sobre la formación? ¿Decides tú o deciden por ti? Yo creo que nada es ni blanco ni negro, ¿no? Y desde luego la empresa debe acompañarte en este proceso donde tú, como empleado, eres el protagonista. Pero ¿cómo debe acompañarte? ¿Decidiendo por ti o proponiéndote acciones? ¿Obligando o sugiriendo? Recuerdo un profesor de la carrera con el que, por avatares profesionales, pues volví a coincidir en un proceso de coaching grupal en el que me dijo: tu carrera te la haces tú. Cierto es, desde la premisa de que partes de la libertad individual para accionar esos mecanismos que van a enriquecer tus conocimientos y, como consecuencia, tu aportación, pero necesitas el acompañamiento de tu jefe, de la organización y de los especialistas. ¿Cuál es el soporte o el canal? En nuestro caso, la universidad corporativa. Retorno por un momento al ejemplo del PDD. Uno de los casos de estudio en aquel momento en materia de personas era el de la universidad corporativa. Y por entonces, más que reducido número de compañías, habían apostado por crear este espacio. Estoy hablando del año 2003. Recuerdo la pregunta que me hizo en aquel momento el profesor que coordinaba la sesión. Oye, ¿por qué la universidad corporativa? Y la verdad es que me metió en un buen aprieto, ¿no? Pero vamos, mi respuesta fue decir: mira, pues no lo sé, si te digo la verdad, pero de no haber existido, nos lo hubiéramos tenido que inventar. En mi humilde opinión, creo que el crecimiento y la evolución de una compañía solo se puede hacer a partir del conocimiento de las personas y de la experiencia de los que más saben. Ese era el lema: enseñar y aprender desde la experiencia. Nuestra universidad corporativa es un elemento esencial que nos aporta valor diferencial, y prueba de ello es tanto la valoración interna como la externa, acreditada por certificaciones y premios. Ponemos el empleado en el centro. Yo creo que esta es la clave. Así hemos orientado las herramientas en nuestra universidad corporativa, poniendo el empleado en el centro. Le pedimos que se forme en materias y aspectos que consideramos absolutamente necesarios para trabajar, desde la formación legal en prevención de riesgos hasta la formación técnica para un determinado desempeño o la formación en habilidades para liderar equipos. Pero creo que esto es el elemento diferencial. Le facilitamos que elija, de todos los contenidos disponibles, qué es aquello en lo que su inquietud de desarrollo profesional está rondándole. Ayer, las metodologías anteriores ponían a la empresa como un elemento decisor de qué y cuándo procede a llevar a cabo en materia de formación. Hoy, identificamos cuáles son los elementos que motivan al empleado para acceder a contenidos y programas. Yo lo resumiría como que el empleado es protagonista principal de la formación en nuestra universidad corporativa. El jefe y las unidades especializadas, repito una vez más, han de ayudar a priorizar las acciones, pero no a limitar. Nuestra herramienta permite acceder a contenidos que, por ser lejanos a la actividad que desarrollemos, no impide su utilización. Nuestra universidad, además, como muestra de un compromiso con los empleados, no solo se queda ahí, sino que además trabaja con los colaboradores que dan continuidad a nuestro trabajo para llegar a nuestro otro gran protagonista, que es el cliente. La universidad extendida nos ha permitido, permite y habilita el desarrollo de acciones formativas que incorporen los conocimientos de nuestros procesos y herramientas para convertir a nuestros colaboradores externos en más robustos y fiables a la hora de ofrecer nuestros productos y servicios con la tecnología como elemento clave. Un apartado para hablar del acceso a la información. Tanto el acceso a la información como a la tecnología yo creo que ya ha dejado de ser privilegio de unos pocos. Ha dejado de ser tan costoso como inaccesible. El rol de la empresa como facilitador de contenidos que eran antes de muy difícil acceso creo que ha virado para convertirse en el asesor estratégico del desarrollo y el crecimiento personal. Y aquí me quiero detener brevemente en el tema de los contenidos. ¿Tenemos que competir con el poder de Internet para de alguna forma ofrecer contenidos alternativos o simplemente lo tenemos que incorporar como una opción, ¿no? Yo creo que no tenemos que perder ni un minuto en ponernos en competencia con lo que existe ya en la red. Toca alinear los recursos para ponerlos al servicio del desarrollo del empleado, ¿no? Poniendo otro ejemplo, el otro día en unas jornadas funcionales, no sin perplejidad, nos contaban el caso de éxito de un empleado que atendiendo estrictamente a su inquietud individual se formó con el conocimiento gratuito que existe en la red y consiguió primero entender el funcionamiento de los centros de los grandes servidores para después investigar sobre su optimización consiguiendo reducir de forma significativa su consumo energético, ¿no? ¿Qué le pedimos a la herramienta? Pues que nos haga más fácil la vida normalmente, que nos guíe por donde tenemos que trazar nuestro desarrollo, que nos haga más fácil la vida en el acceso a contenidos desde cualquier lugar del mundo, que nos permita suspender o retomar cuando consideremos, que registre convenientemente lo que hacemos, que evalúe nuestra satisfacción, la aplicabilidad de lo aprendido y que automatice al máximo los procesos de solicitud, aprobación y gestión. Nuestra aplicación requiere que el responsable participe como asesor y, en su caso, como autorizador, que contribuya a encajar la formación en la vida laboral del empleado. Nos segmenta y nos customiza también. Los modelos basados en itinerarios formativos, sin desterrarlos, pasan a orientarse a perfiles exclusivamente de nuevo ingreso y evitan dirigir o condicionar las motivaciones de cada empleado en cada momento, ¿no? Información, formación, aprendizaje. La criticidad en algunos casos de la adquisición de conocimientos o habilidades nos obliga no solo a valorar su aprovechamiento o su utilidad, sino a evaluar también el propio aprendizaje. Y ofrecer muchos contenidos desde nuestro punto de vista no es la mejor fórmula. Esta es una tarea que necesita del esfuerzo continuo y conjunto de tanto de los negocios como de los especialistas de la función. Mejor, pues, calidad que cantidad en este caso. Y una vez más, la sociedad que constituye el empleado y su jefe y su experiencia debe ser determinante. Por último, quiero hablar del tema de operativa muy brevemente. Por último, no, por penúltimo. Vamos a dejar un último apartado para lo smart y lo digital. Yo pienso que la planificación es una fase fundamental y clave para el éxito del desarrollo de la formación. Algunas ideas que ya estamos incorporando y que comparto con ustedes que nos ayudan a simplificar y aportan alta contribución a la optimización de la planificación. Por un lado, minimizar la formación obligatoria. Creemos que pone en valor diferencial aquello que realmente es de obligado cumplimiento. Lo contrario, relaja esa percepción de obligatoriedad, ¿no? Nuestra visión y nuestra larga experiencia nos dice que la cifra mágica es dedicar el equivalente a una semana anual a nuestro desarrollo. Todo lo que sea superar eso en términos medios, en términos promedios, probablemente nos pone fuera de nuestra propia realidad. La duración de las acciones. ¿Pensamos que tenemos que limitarla? ¿Qué pensamos o hacemos cuando nos enfrentamos a un curso obligatorio online y que además te dice de inicio que la duración estimada son 3 horas. Parece que es un pecado o casi una penitencia, ¿no? Pero desde luego parece que no tenemos que ir por esa línea y sobre todo nos cuestionamos o incluso podemos tener un cuestionamiento interno de cuando eso se hace en la propia jornada laboral, ¿no? No olvidemos que todo aquello que consideramos que nos hace crecer deja de ser una obligación y pasa a ser mi prioridad como empleado. El feedback al empleado permite, yo creo que al responsable, utilizar la formación como una herramienta clave para la mejora del performance del empleado, orientando las acciones a partir del feedback sobre su desempeño. La propia experiencia del empleado, no solo tener su experiencia, no solo tener su opinión, sino trasladarle todas aquellas mejoras que se desarrollan como consecuencia de sus opiniones, como consecuencia de las ideas que nos trasladan en la mejora de herramientas, acciones, contenidos o métodos, ¿no? Y ahora sí, el último apartado es para lo smart y lo digital, ¿no? Yo habitualmente suelo decir que hoy si no eres smart y digital, pues prácticamente no eres nadie, ¿no? El otro día lo veía en otro foro y decía que, bueno, pues si no eres smart y digital, eres irrelevante, es más eufemístico, pero vamos, yo creo que al final es prácticamente lo mismo, ¿no? Yo creo que es un mundo, evidentemente, por descubrir, ¿no? Pero entre todas las ideas o claves que nos habilitan a ofrecer esa imagen smart, me voy a quedar con la parte menos visible, es decir, con las herramientas como soporte para el back office, ¿no? Quizá porque lo fui en su día, en los albores de un mercado en competencia, donde la normativa, por no decir la regulación, cambiaba prácticamente cada día. En aquel momento viví en primera persona el esfuerzo que implicaba el no hacer las cosas pensando solo un poco en el futuro, en el para qué estamos haciendo las cosas, en el por qué no son flexibles, en el de desarrollar aplicaciones prácticamente como cajas de zapatos, es decir, robustas, cuadriculadas, previsibles, pero sin la posibilidad de ser flexibles, de crecer o de encoger, sin afectar de forma evidente a su estructura y a su forma, ¿no? La herramienta o soporte, desde el punto de vista de gestión, ha de recoger los registros de forma simple, ágil y devolverla a los diferentes perfiles de usuarios de forma ordenada y fiable. En definitiva, es gestionar de forma eficiente, con los menores recursos. Lo llevo a mis 3 Fs, fácil, fiable y flexible. Las tecnologías no solo han de permitirnos el acceso a múltiples formas de contenidos, sino que también nos debe pautar cómo se ofrecen dichos contenidos. Vídeos, secuencias de procesos complejos, simuladores, realidad virtual, realidad aumentada, acceso a contenidos en streaming, foros colaborativos, tutoriales on y offline, etc. Para mí lo digital en el apartado de formación es conseguir que los registros y los datos cobren vida, que te permitan evaluar, planificar, intuir y apuntar al futuro en nuevos contenidos, en ajustes de los existentes, en duración, en intensificación de los que se demanda y, en definitiva, en depurar aquello que ya nadie quiere. En resumen, hacer de una herramienta que pase a máquina-herramienta, de máquina-herramienta que pase a máquina y, a partir de ahí, que sea una máquina inteligente a partir de un business analytics. Disponer de una información cocinada agiliza el proceso de análisis, tanto para ir casando las nuevas necesidades con los perfiles adecuados como para ofrecer nuevas oportunidades al empleado con mayor flexibilidad y precisión. Por resumir, yo creo que nadie cuestiona la necesidad de la formación. Lo que sí se puede cuestionar desde las organizaciones es su eficiencia. Y para esto, ¿quién mejor que el protagonista de la historia, el empleado, que esté en el centro del proceso? Tutelado, ayudado, orientado, pero desde luego el dueño de su desarrollo. Pasamos de algo que era exclusivo a algo que es universal, de algo que requería esfuerzo a algo que puede ser casi un divertimento, de que el espacio y el tiempo fuera un elemento limitante a ubicarlo cuando mejor nos encaje, de ser algo estandarizado a ser algo a medida con un aprendizaje y mejora en la digitalización. Extrapolando un proverbio árabe, yo diría que la formación hace al empleado más dueño de su desarrollo y menos esclavo de su ignorancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos un aplauso. Sí, sí. Muchísimas gracias, Celestino, por la intervención. Realmente, aspectos de enorme calidad. Agradezco también a todo el equipo de Gas Natural de Cultura que esté hoy presente también aquí en estas, insisto, habiendo junta también en Barcelona, que esté hoy presente con nosotros aquí, el apoyo que siempre desde la calidad y desde la coherencia nos dan al foro de recursos humanos. David, es tu turno. Seguimos en IBEX 35. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros. Además, es un placer estar rodeado de muy buenos amigos y de tener la oportunidad de compartiros una reflexión que a mí me gustaría basarla, bueno, pues en un proyecto que para nosotros es estratégico dentro de Telefónica y para lo cual, lógicamente, desde Recursos Humanos y más concretamente de la parte de formación y desarrollo, pues es para nosotros una prioridad trabajar en la consecución de ese objetivo, que es la búsqueda de lo que nosotros llamamos el perfil digital transformador, pero que no deja de ser, al final, el perfil de empleado que a nosotros nos gustaría tener para afrontar con éxito los próximos años, ¿no? Si me permitís poneros un poco en contexto, todos sabemos que en los próximos años los perfiles, nosotros viviremos en una época de perfiles digitales. Estamos hablando todo el rato con la palabra digital, luego debatiremos un poco con Alfonso sobre el término digital, que parece que lo estamos utilizando continuamente, pero es verdad que viviremos una época llena de perfiles digitales y de líderes digitales, ¿no? Que evidentemente, de hecho, los líderes digitales o los perfiles digitales, da igual el sector en el que hablemos, da igual el sector en el que se mueva Telefónica o cualquier otra empresa, cada vez somos más conscientes y cada vez participamos más de esta revolución digital y, bueno, somos cada vez más conscientes del poder que tiene la tecnología. Fijaros, hay ejemplos muy claros, ¿no? Hay bancos que son de los que más crecen y sin embargo, pues no manejan dinero realmente, dinero real, entendiéndose, ¿no? Hay empresas de taxis que son una de las empresas de taxis más grande que pueda haber y sin embargo no tiene taxis. O empresas que se dedican al alojamiento, al acomodamiento de las personas y sin embargo no tienen bienes raíces, ¿no? O empresas que son de las punteras en medios de comunicación, como medios de comunicación social, y no desarrollan contenidos, ¿no? Fijaros el poder que tiene la tecnología y cada vez son más conscientes de eso, ¿no? Claro, las capacidades que hoy en día nosotros tenemos y que nos han dado éxito, pues no tienen por qué darnos éxito en el corto o en el medio plazo, ¿no? Claro, teniendo en cuenta todos estos conceptos, pues empezamos a pensar, oye, pues ¿cuáles serían las capacidades que necesitamos desde un punto de vista transversal en la organización para asegurar que tenemos éxito en este nuevo contexto de revolución digital, ¿no? Entonces, pensando en estas capacidades desde el punto de vista transversal, pues es lo que nos llevó a pensar, oye, ¿cuál es el perfil digital transformador? Nosotros lo hemos llamado así, que perseguimos y que queremos tener, y que, por tanto, es donde tenemos que poner un especial foco desde el punto de vista de desarrollo de talento. Bueno, una vez que pensamos en este perfil digital transformador y utilizando pues herramientas de Big Data, y pues llegamos a la conclusión de que tenemos tres apartados fundamentales. Uno, el primero es la capacidad de aprendizaje, es decir, buscamos personas que tengan la habilidad y la motivación de aprender de la experiencia, y eso hilándolo con la introducción de Fran, aprender de la experiencia y aplicar esta experiencia, este aprendizaje a las nuevas situaciones que nos podemos ir encontrando, es decir, que seamos capaces de afrontar esas nuevas situaciones que nos vamos encontrando. Fijaros que en 10 años aproximadamente, el 65% de los trabajos en los que espero que estemos todos, pues son trabajos que no han sido inventados hasta ahora, ¿no? Entonces, el poner foco en el desarrollo de talento, en esta capacidad de aprendizaje, para nosotros es absolutamente fundamental dentro de este perfil digital transformador. Y estamos hablando de agilidad mental, agilidad para el cambio, agilidad en el manejo de personas, agilidad en los resultados. Eso es lo que entendemos por capacidad, lo que llamamos el learning agility, ¿no? En segundo lugar, tenemos las capacidades de transformación. Yo creo que aproximadamente en el 70% de los nuevos roles que pasamos a desempeñar, sobre todo los perfiles quizá más senior o más ejecutivos, requieren de disponer de estas capacidades de transformación y de estas capacidades de cambio, ¿no? Cada vez más las empresas pues, tratamos de buscar talento o aquel talento que sea capaz de replantearse la forma de hacer las cosas. Y de replantearse la forma de hacer las cosas y de impactar en las organizaciones. Entonces, la búsqueda de estos perfiles con estas ciertas capacidades de transformación y cambio es fundamental. Y ahora veremos cómo desde formación y desarrollo también contribuimos a esto. Y luego tenemos una tercera pata, que es, lógicamente, pues la capacidad que tenemos que tener para la adopción de nuevas tecnologías, ¿no? Lo que llamamos abrazar las nuevas tecnologías, ¿no? Está claro que desde el punto de vista de recursos humanos tampoco tenemos por qué ser especialistas en machine learning o tenemos que ser especialistas en cloud, pero sí tener unos ciertos conocimientos y sobre todo la capacidad de adoptar estas nuevas tecnologías que podamos implementar en procesos nuestros de formación, de desarrollo o de cualquier ámbito de recursos humanos o de cualquier ámbito en la organización, ¿no? Hoy en día manejamos tecnologías como cloud o como big data o como mobile o como social y sin embargo, pues a lo mejor ya incluso tenemos encima nuevas tecnologías como temas de biotecnología o inteligencia artificial o temas de robótica, ¿no? Daros cuenta de que, por ejemplo, en el año 2020, el 19% o el 20%, vamos a poner el 20% de las ideas de los nuevos productos y servicios se están generando de comunidades online, se generan de ahí, se generan de entornos alineados con la tecnología, no se generan de otra cosa. Y entonces, fijaros que las ideas nos surgen de ahí, ¿no? Bueno, pues, evidentemente, teniendo esto en mente y diciendo, oye, tenemos muy claro qué perfil queremos de empleado, cómo queremos que sean, qué capacidades son las fundamentales para nosotros, pues vamos a pensar qué cosas hacemos desde formación y desarrollo para tratar de conseguir esto, ¿no? Esto probablemente mis colegas lo hilarán después porque es muy importante desde el punto de vista del concepto de detección de necesidades de formación, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿De detectar cualquier cosa o de realmente que seamos capaces de formar y desarrollar a las personas en aquello en lo que queremos tener nosotros para afrontar los nuevos retos? Evidentemente, lo que nosotros desde el punto de vista de formación y desarrollo, y no voy a contar, no me voy a extender mucho porque Celestino lo ha contado perfectamente cuáles son los tipos de mecanismos que estamos adoptando hoy en día en la formación. Nosotros, con este último dato que os he dado de la comunidad online, pues sí que hemos creado un espacio virtual que lo alimentamos nosotros y lo alimentan los empleados, donde realmente lo que perseguimos es, hemos querido poner foco en esto que os he comentado, capacidad de aprendizaje, capacidades de transformación y nuevas tecnologías, ¿no? Y este espacio virtual que, aquí en ESADE lo habéis llamado el Digital Hub, nosotros lo hemos llamado el Learning Hub, hemos querido ser muy parecidos, la verdad, realmente contempla un espíritu muy parecido, ¿no? Sí que es verdad que tratamos de alimentarlo con mecanismos diferentes, ¿no? Utilizamos microlearning, utilizamos píldoras, utilizamos MOOCs que los propios empleados desarrollan, es decir, tratamos de buscar soluciones más adaptadas a lo que necesitamos hoy en día. Tienen que ser soluciones escalables, tienen que ser soluciones exponenciales. No todas las empresas, pero cada vez la mayoría, pues tenemos una dispersión geográfica importante, una multiculturalidad importante, entonces tenemos que buscar herramientas de ese estilo, ¿no? Que nos faciliten eso. Pero sobre todo que sean los empleados también los que se sientan, como decía Celestino, partícipes de su desarrollo, obviamente, y también, bueno, cuando hablamos de las frases de que hay que ser responsable de tu desarrollo, pues es algo que utilizamos continuamente. Lo que sí que es verdad es que lo que hay que hacer es cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar la mentalidad todos, ¿no? Hablamos de que tenemos que invertir esfuerzo en desarrollarnos, sencillamente tenemos que ser mejores profesionales y cada uno tiene que ocuparse de intentar serlo, ¿no? Nosotros alimentamos este Learning Hub con herramientas que son de dentro de la casa, dentro de Telefónica, como son del mercado. Es decir, en el mercado hay un montón de cosas. La gente va a sus casas y se mete en foros porque sencillamente les aporta valor, ¿no? Oye, busquemos soluciones ahí, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahí, pues la verdad es que vía abierta a muchísimas plataformas externas, abrimos el Learning Hub para que la gente entre de otras empresas y aporten cosas, no pasa nada, ¿no? Pero son aprendizajes en ese sentido. Sí que es verdad que ponemos foco sobre todo en los tres aspectos que os comentaba antes, ¿no? Y evidentemente, pues tratando de extender la cultura famosa del 70-20-10, del aprendizaje experiencial, del aprendizaje de los demás, es mucho más fácil. Siempre decimos, oye, hay algún programa de mentoring en la empresa, ¿no? Que yo quiero aprender de tal, ¿no? Búscate tú el mentor, no pasa nada. Lo importante es que las personas seamos proactivas y cambiemos nuestra forma de pensar en ese sentido, ¿no? Y eso es un poco la reflexión que quería dejar en el aire, no quería extenderme mucho más y, bueno, pues a partir de aquí, con lo que hice mis compañeros, pues podemos seguir hablando. Muchísimas gracias, David, por tus reflexiones. Son experiencias muy interesantes que están haciendo un esfuerzo, porque si no estaríamos aquí todo el día para reflexionar, y creo que es un esfuerzo también el que hacen para resumir todo este encuentro. Cerrará ahora, vamos a acabar con las empresas y cerrará Alfonso este debate. Pasamos al sector seguros, salud. Jorge Díez Ticio, director de Recursos Humanos en DKV Seguros, que viene acompañado de un estupendo equipo, Javier Formariz a la cabeza, con Javier Margalet de DKV en Madrid. Madrid la tienes bien, Jorge, Madrid la tienes bien. Y te doy la palabra para reflexionar sobre estos temas aquí en este micro. Muy buenos días a todos y a todas. Agradecimiento a Fran y al Foro de Recursos Humanos y a SADE. Y veo que ya empiezan a coincidir muchos términos con Celestino y el compañero de Telefónica al respecto. Yo quisiera hablar no solamente de transformación y de transformación digital como se ha enfocado en la segunda charla, sino más bien con una palabra que abarca todo, que es cambio. ¿No? Me gusta empezar siempre con una frase en mis charlas, y lo único constante en la vida es el cambio, lo dijo Einstein. Por lo tanto, donde cabe seguro, lo que hacemos es preocuparnos porque nuestro talento tenga a su alcance herramientas de capacitación permanente para adaptarnos, para adelantarnos y para dar servicio a nuestros clientes, ¿no? Y ante ello, nos planteamos una serie de retos con una nueva formación en este entorno actual. ¿Cuáles son? Adaptarnos a la profunda transformación digital que se está afectando a todas las empresas. Hemos de ser compañeros, sobre todo recursos humanos, y lo que en muchas empresas ya empieza a ser la oficina de gestión de proyectos. Compañeros y guías de los empleados en todo lo que afecta a la gestión del cambio. Y cuando hablamos de gestión de cambio, como también han dicho mis compañeros, afecta principalmente a las líneas transversales estratégicas que tenemos en las compañías, tales cuales digitalización, experiencia, como decía Fran, no solamente del cliente, sino del empleado, todo el tema del CRM. Tenemos que alinearnos también a la estrategia digital de la compañía. Tenemos que ser ágiles, dar respuesta y ser proactivos, y sobre todo innovación continua. Ante ellos, en DKV nos planteamos una serie de herramientas nuevas en el entorno actual, en lo que es formación y desarrollo en recursos humanos. También las ha mencionado los dos ponentes anteriores, pero yo voy a hablar de no solamente lo que afecta a la parte digital, sino también otras metodologías, tales cuales el poder que tiene ahora los cursos y los métodos de Design Thinking, el Learning by Doing, sobre todo en lo que implica de aprender de los errores y ser creativos, lo que es el aula invertida. Ya el profesor no da clases magistrales, sino que le da una serie de herramientas, de teoría, etcétera, y el alumno luego vuelve y le pregunta sobre dudas prácticas y ejercicios ad hoc. Todo el tema del conocimiento colaborativo, redes sociales, intranets paralelas, Facebook, etcétera. También has hablado de los MOOCs. Los empleados deben, es una herramienta potentísima que sobre todo las universidades americanas de Pensilvania y Massachusetts las están poniendo en boga, son gratuitos, y nosotros, por ejemplo, tenemos muchas dificultades con el tema actuarial y de matemáticos dentro de nuestra empresa, pues hay cursos tremendamente buenos en MOOCs en las universidades de Pensilvania y de Massachusetts para actuarios. Todo el tema de Agile, porque ahora las clases de Scrum y de Canvas en cuanto se refiere a proyectos, y el tema del proyecto Lean, que ya algunas empresas, sobre todo bancas seguros, se está llevando a cabo en cuanto a procesos. Tema de APPs, temas de mobile learning, temas de la realidad aumentada, de inteligencia aumentada, de machine learning, etcétera. En consecuencia, las tendencias, ¿cuáles son en DKV Seguros a partir de ahora y que están dentro de todo lo que es la gestión del cambio? Pues que la formación tiene que ir alineada a los proyectos, tienen que ser iniciativas que potencien los conocimientos y habilidades digitales en los empleados. Mucha importancia hay que darle a todo el tema de analytics, de recursos humanos, para analizar con eficacia el impacto de la formación en la empresa. Hay que cuidar, como decía Fran, el tema de experiencia del empleado. Hay que cuidarlos, hay que saber todo su vida formativa y cada una de sus acciones y contactos, y cuidar todo lo que es el compromiso, con lo que ello implica, es lo que en inglés son las tres E's. Una es enjoy, es decir, disfrutar del talento; otra es la emotional connection, que es la conexión emocional; y una tercera E sería todo el tema de empowerment, con autonomía y delegación efectiva. Hay que acompañar a los empleados también en el tema de formación y desarrollo, en lo que es la adaptación emocional frente al estrés que pueden sufrir ante ese cambio del que hemos hablado. Y sobre todo sorprender y motivar a los empleados, darles más que los espera, de lo que esperan, acompañarles en su crecimiento, fidelizarles y hacerles mucho mejores. En consecuencia, desde Recursos Humanos en DKV hemos de facilitar un profundo cambio cultural que posibilita la atracción de la compañía, introducir nuevas capacidades, de las que también se ha hablado, como nuevos perfiles digitales. Todo ello mediante una combinación de desarrollo del talento interno, captación del talento externo y, por supuesto, fidelizar a los empleados con nuestro mayor talento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Es curioso en estos debates, el año pasado quiero recordar que hablamos de employer branding, como al final todos los años hay conceptos nuevos. O sea, esto de que siempre es lo mismo, yo no estoy de acuerdo. Es decir, siempre es lo mismo si se hace lo mismo. Es decir, pero habitualmente los tiempos cambian, las empresas cambian, los entornos cambian y recursos humanos tiene que estar ahí. Y hago esta reflexión sabiendo que doy paso a José Antonio desde un área muy específica y de mucha responsabilidad en HP, en Hewlett Packard, y también como un hombre que yo siempre recuerdo aquellas conversaciones que teníamos hace ya algunos años, no digan los años, en IBM Global Services, con Pablo Pastor, con el antiguo director de Recursos Humanos, todos amigos. ¿No? Han salido en el vídeo muchas personas que están, que estarán y que estuvieron. El foro está con los tres, con los de hoy, con los de mañana y con los que han estado, con los que hablamos mucho. Tiene la palabra José Antonio, adelante. Muchas gracias. Se oye, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Fran. Digo yo que algo tendrá este chico, para atraer a tanta gente a esa vez. Sin duda. Tómate lo que quieras luego. Por lo de chico, ¿no? Digo, algo tendrá para atraer a tanta gente una mañana de jueves, hoy que además ha refrescado y llueve, y tener este poder de convocatoria. Algo interesante nos contará, para que todos vengamos atraídos por él a estas jornadas que organiza, y a la radio y a tantos sitios. Bueno, muchas gracias, Fran. Gracias a ti. Un amigo, como siempre digo, yo repito, como estamos hablando de formación, espero que no repita porque el año pasado saliera mal. Yo supongo que repito porque le apetecía a Fran volverme a invitarme. Lo voy a interpretar en positivo. Bueno, para hablar de formación y tratando de ser breve, lo cual es terrible, porque siempre que alguien dice que va a ser breve es que va a ser largo. Pues no, yo lo voy a cumplir. Tratando de ser breve, voy a contar dos experiencias personales muy rápidas. La primera es el otro día, tengo una hija que tiene 11 años, es absolutamente digital, no como su padre, y vino en casa con una bicicleta y me dijo, oye, ese papá se me ha roto la pata de cabra de la bicicleta, con unos ojos de poca confianza porque sabe que el bricolaje no es la principal característica de su padre. Y entonces yo puse la pata de cabra en la bicicleta de tal manera que la rueda no giraba. Entonces la desarmé y le dije, cariño, esto lo que hay que hacer es coger la bicicleta, meterla en el coche, llevarla a la tienda que la hemos comprado, que le cambien la pata de cabra y la volvemos a traer. Y ella me dijo, no, papá, ¿por qué no miras en YouTube cómo se arregla esto? Y dije, cariño, ¿cómo va a estar en YouTube esto? Y dijo, déjame. Se puso en su tablet, puso cambiar la pata de cabra de la bicicleta y salió un tutorial que lo explicaba perfecto, incluso para mí. Fui capaz, en menos de 2 minutos, de montar la pata de cabra, de que quedara bien. La di 2 besos y pensé, he ganado 3 horas por un tutorial que no he pagado. Además, era gratis. Hay alguien que tiene la bondad, supongo que busca otros intereses de tener muchos seguidores, que tiene la bondad de poner esto a mi disposición para que yo no pierda tiempo. Eso es el mundo de la formación hoy. La segunda experiencia, un poquito más seria, con mucho respeto a mi hija, por cierto, mucho más seria, es mi propia experiencia profesional. Yo empecé a trabajar en el año 1989 y no tenía ni papa de inglés. Y ahora solo trabajo en inglés. Ahora le reporto a Corporate en mi compañía. Llevo EMEA, Latinoamérica, que son 53 países. Cuando tengo una conference call en español me hace una ilusión enorme. No suele pasar prácticamente nunca. Solo trabajo en inglés. Hace poco me encontré a mi amigo Pablo y me dijo, pero ¿cómo estás en Corporate si tú no hablabas inglés? Digo, porque la necesidad profesional me hizo tener que aprender inglés para no llegar al límite de mi incompetencia. que creo que es una fuente también de la formación. Hoy, ¿quién se forma? Quien encuentra la necesidad de hacer algo para sobrevivir, crecer, desarrollarse, ganar más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es la fuente que lleva todo. ¿Cuáles son los parámetros que yo creo que mueve hoy el tema de la formación? Lo de la nueva formación, yo ya en el año 1998 iba a los cursos, a las sesiones de recursos humanos y decían las nuevas tecnologías. Yo creo que ya desde el 98 hasta ahora han pasado 19 años, por lo menos son adolescentes ya, ¿no? Yo creo que nuevas no. Bueno, la revolución digital, ¿eh? La revolución digital no es algo que se esté produciendo, que se vaya a producir, que esté pasando, que es algo que ya ha pasado. Que levante la mano, no hace falta, no os lo voy a hacer levantar. Quien no haya contestado un WhatsApp desde que hemos empezado. No es de vergüenza, lo hace todo el mundo. Hay algunos que han contestado todos, porque ellos están mirando desde aquí arriba. Hay algunos que se han puesto al día en correo, WhatsApps, etcétera. Desde el mundo digital. Característica. Infinitos datos. Las empresas de formación cada vez venden menos contenidos y venden en plan Spotify. ¿Quién tiene dinero? Que levante la mano quien tenga dinero para comprarse toda la música que tiene Spotify dentro. ¿No es más fácil pagar el acceso a la plataforma y escuchar lo que te apetece cuando te apetece? No lo sé si es más fácil o no. Es mucho más barato. Hiperconectividad. Ya sabéis que ahora se habla del overwhelmed. Hay tantísimas cosas que hacer a la vez, entre mails, WhatsApps, Instagram, Facebook, LinkedIn. Tienes tantos elementos rodeándote e intentándote penetrar en el sentido de crear tu atención, que la clave ¿dónde está? En tener la inteligencia de seleccionar, de eliminar, de desechar y de aprovechar. Y es tela de complicado. Es una habilidad interesante de desarrollar. Alguno ha comentado calidad versus cantidad. Todo el conocimiento, no he exagerado, todo el conocimiento está disponible en la red. Gratis. Lo siento por las empresas de formación. Gratis. ¿Cuál es el problema? Que, por cierto, lo que nos protege desde un punto de vista de seguridad, que es infinito, lo es imposible, es dificilísimo de encontrar exactamente lo que necesitas. Luego, todo lo que sea, ya no se habla de customización, ahora se habla de consumerización. Todo lo que sea adaptar a qué tipo de consumidor lo que necesita es la clave del éxito. El cambio, ¿eh? El cambio despierta la necesidad de formación, porque como vas a estar obsoleto, todos nosotros vamos a estar obsoletos dentro de 3, 6 meses, 1 año, 3, 5, todos. Esta es la velocidad de cambio, la velocidad de adaptación de los mercados, de las compañías y de los puestos de trabajo que hay dentro, es tal que todos vamos a estar obsoletos. Luego, si tu trabajo tiene riesgo de desaparecer o de convertirse en otra cosa, ya te vale tener interés en la formación si quieres hacer carrera profesional, que me ha encantado la frase del principio, es responsabilidad de cada uno. Vale. La hiperconectividad. Ya no hay que ir a... Bueno, a ESADES sí hay que venir. José María, perdóname, ¿eh? A ESADES sí, pero al resto de las escuelas de negocios no hay que ir, porque la escuela de negocios va donde tú estés. Es decir, la hiperconectividad permite que todos esos recursos que hay disponibles se vayan donde estés. Ya no preguntas si el hotel tiene spa, preguntas primero si tiene wifi. Es la primera pregunta que haces. ¿Tiene wifi? Hay que pagar por el wifi. El wifi será público y gratis en todas las ciudades dentro de relativamente poco tiempo, cada vez lo es más. Ya no se puede encontrar en un sitio que no tenga cobertura. Utilízame si quieres. Bueno, con todo esto, ¿ha muerto lo presencial? No ha muerto lo presencial. Es verdad, ¿eh? Sigue siendo un recurso útil. Hoy estamos aquí, nos vamos a dar un abrazo y vamos a conseguir un networking que seguramente no sería suficiente con lo digital. Lo digital es una parte, lo presencial tiene su importancia. más cosas. No quiero meterme mucho en el ejemplo de mi compañía. Yo vivo rodeado de digitales. Yo soy el menos digital de la compañía. El resto son todos hiperdigitales. El objetivo de la formación es catalizar el high performance que hay dentro de la casa, catalizarlo y permitir a la gente desarrollar su potencial. Hay infinitos contenidos, hay herramientas que están cambiando. Si antes la formación era citarte a un curso, ahora es personalizar tu acceso al learning. Si antes era tener una clase formal, ahora es tener una clase formal también, puede ser, por supuesto, pero es la informalidad en el sentido de acceso a múltiples recursos y módulos lo que necesitas, porque eso además te permite adoptarlo a las necesidades específicas de las personas. El texto está muriendo. ¿Qué buscáis cada vez más cuando te metes en un periódico digital? ¿Qué preferís? ¿Que os cuenten que ha habido un lío con la madruga o ver el vídeo? Ver el vídeo. Si os metéis en los followers de la digitalización de los medios digitales, y aquí hay expertos en la materia, lo que busca la gente es: dame una imagen, quiero ver lo que pasó. Por cierto, tú lo has dicho antes también, qué bueno el vídeo. Cortito e interesante. Tiene que ser cortito e interesante. Los rollos no le gustan a nadie. Cuando te mandan un vídeo por WhatsApp y dices 4 minutos, ya lo veré. Ahora, si son 30 segundos, ¿quién no tiene 30 segundos para ver un vídeo? Bueno. Disponibilidad cuando había hueco en el calendario. No. Disponibilidad cuando lo necesites. La virtualidad te permite eso. Y respecto de tener múltiples herramientas de formación, la clave hoy es, como siempre en el mundo de los sistemas, y esto es digitalización, la integración. Es decir, que todo lo que tienes sirva para un desarrollo integral de la persona, utilizando en cada uno un mapa distinto de recursos, ¿vale? Hay plataformas, tú las has contado todas, tenías que estar en HP, todas. Hay plataformas hoy extraordinariamente potentes. Linda, por ejemplo, que tú las has comentado, has pasado por ella. Linda tiene tutorials de todo. O sea, puedes aprender lo que quieras. Y los tienes aquí. Es decir, el laptop va a morir y va a estar aquí, en el móvil. ¿Por qué? Porque el laptop no lo llevas en el bolsillo, algunos sí, pero no generalmente. Lo que llevas en el bolsillo es esto. Luego lo puedes ver aquí. ¿Por qué no en el metro? ¿Por qué no cuando paseas al perro por las mañanas? ¿Por qué no por las noches? ¿Por qué no cuando estás comiendo, que resulta que comes solos? Oye, pues me voy a ver un Linda. ¿De qué? De un tema que a mí me interesa. Hay contenidos infinitos. Bueno, no me quiero enrollar mucho más. Solamente terminaría con una frase que a mí me gusta mucho, que la utilizamos en HP para definir cómo penetrar en este mundo ingente de recursos, que es making the invisible visible. Es decir, hay tanto que no lo ves, porque es muy difícil ver un árbol cuando tienes un bosque inmenso. Es un arte saber seleccionar el árbol. Me acabo de cargar el micrófono, estamos en el mundo digital. Si quieres seleccionar tu árbol, es un arte. Los mecanismos para que puedas hacerlo, si las empresas los manejan adecuadamente, esto triunfa. Y el driver eres tú. Nada más, oye, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Bien, vamos muy bien de tiempo para afrontar lo que nos queda. Enseguida establecemos un debate y aquí es cuando se nos va a ver la flexibilidad del mundo de la radio, en el que te lo visionas y en un momento van a intervenir una serie de personas. Pero me gustaría que, con la expresión que yo sé que a él le gusta, que rematara esta sesión Alfonso Luengo, que tiene una visión, yo creo que muy, muy interesante. También le voy a pedir que la dé sinceramente, es decir, que la aporte sinceramente desde el punto de vista de aprender también crítica, y yo creo que es un momento interesante para escuchar al director gerente de FUNDAE, de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Buenos días, muchas gracias, Fran, por darnos la oportunidad de estar presentes y de hablar de nuestro libro, que es a lo que normalmente venimos los de FUNDAE, antes tripartita y siempre tripartita. Primero, también mi pequeña cuña publicitaria, ProESADE. Yo normalmente suelo estar ahí. Organizamos eventos como exalumno y miembro de un club de alumni de esta casa, y os animo a que estéis muy atentos a los eventos que organizamos y que son casi tan interesantes como este. Y ahora un poquito de agitación y propaganda. Lo difícil de intervenir el último es que los demás te van dando ideas y ganas de contestar y te cambian un poquito el rollo. Pero yo traía una buena noticia, que era básicamente que en los últimos 5 o 6 años las empresas españolas han venido aumentando su productividad en prácticamente 2 dígitos. Esto es una gran noticia. Nadie lo diría en el año 2011 o en el año 2010. A partir de aquí, todos son malas noticias. Porque, claro, teniendo en cuenta que ese crecimiento en la productividad de las empresas españolas se ha basado básicamente en la tensión sobre los costes laborales, y esto tiene un límite, pues habrá que empezar a operar sobre otros intangibles. Y por eso decía que a partir de ahí todo son malas noticias, porque España es el tercer país de Europa en inversión en activos intangibles por la cola. España está, la empresa española y sus directivos están en todos los informes del Foro Económico Mundial por debajo del puesto 33-35 en todos los ítems, salvo el de Escuela de Negocios, que estamos en el número 3 a nivel mundial, pero en lo que se refiere a confianza en profesionalización del trabajo directivo, etcétera, estamos muy, muy abajo. Bueno, esto es un problema estructural y es un problema sobre todo cultural y, por tanto, de muy difícil resolución. España presenta un gráfico de cualificaciones muy divergente respecto a la media del gráfico de cualificaciones europeas, tanto en términos de Unión Europea como en términos OCDE, y sobre todo es muy divergente respecto al futuro y a lo que CEDEFOP y los órganos de prospectiva entienden que debe ser un gráfico de cualificaciones adecuado a la realidad de esta economía 4.0 que nos acomete, que ya nos está acometiendo. Este gráfico, lo he contado muchas veces, es un gráfico que tiene la forma de un reloj de arena, cuando en realidad el gráfico convergente es el de, bueno, es una figura como, digamos, una persona gruesa. Es decir, nosotros somos campeones del mundo en las altas cualificaciones. España ha vivido fascinada desde los años 50 por la educación superior, y esto ha creado en este momento una sobrecualificación difícilmente soportable a nivel social, una sobrecualificación que ha apeado a una generación completa de proyectos personales y que es transversal respecto a todas las clases, respecto a todos los territorios. Piensen que en este momento el 42% de la población activa ocupada dispone de una titulación superior. Esto no hay economía que lo aguante. No hay una economía que necesite un 42% de la población activa con titulación superior. Bueno, nos hemos empeñado, fascinados también, como digo, por cultural y socialmente, por el poder y la atracción que tiene la enseñanza superior, y hemos caído en esa trampa históricamente. Pondré el ejemplo contrario. En Suiza, el 75% de los jóvenes que terminan la educación obligatoria eligen la formación profesional. Es verdad que en Suiza ha habido hasta un presidente que venía de la formación profesional. En Austria, 1 de cada 3 CEOs de las grandes empresas, mayores de 500 trabajadores, procede, 1 de cada 3 procede de la formación profesional. Bueno, nosotros nos hemos regalado un sistema y nos hemos regalado una cultura muy, como decía antes, y perdón que use tanto esta palabra, fascinante sobre la educación superior, y de alguna manera lo estamos pagando en términos de desapego social. Porque es la sobrecualificación es muy frustrante, sobre todo a nivel personal, como sabéis. Bueno, luego tenemos también un empresariado, decía que iba a ofrecer un poquito de agitación y propaganda, un empresariado poco proclive a la promoción de líneas de desarrollo profesional en las empresas. La formación en España, en las empresas, está muy centrada en el producto y muy centrada en los procesos. Y esto es bueno para la empresa a corto plazo y en el nivel micro, pero es un desastre para la economía, porque esta economía en la que las dos palabras clave se han dicho aquí son velocidad y cambio, resulta que nos estamos preparando para lo que no cambia, que es el producto. O el producto es algo que cambia porque influimos en el producto y podemos hacer que cambie, pero la economía, la sociedad está cambiando a un ritmo propio y además cada vez más rápido. y por lo tanto se hace poco énfasis en la formación no cognitiva, en la formación que tiene que ver con aptitudes relacionales, con la comunicación, con la constitución de redes de contacto, con la empatía, con la inteligencia emocional, y se hace mucho enfoque. De hecho, la formación más demandada en todos los rankings que nosotros manejamos suele ser marketing. Es verdad que también idiomas, pero fíjense que estamos muy centrados, lógicamente, en el corto plazo. Esto, por decirlo, porque nadie se sienta aludido ni señalado, tiene mucho que ver con la dimensión empresarial. España tiene una dimensión empresarial de 4,5 trabajadores por empresa de media. Piensen que en Alemania es de 12. Claro, esto dificulta mucho la innovación, dificulta mucho la captación y la retención del talento, dificulta mucho la internacionalización. Con esa dimensión empresarial es muy difícil operar en los rangos macro en los que yo creo que la economía debería empezar a pensar en esto. También es muy reciente y muy excepcional, digamos, el papel preponderante de las direcciones de recursos humanos en los comités de dirección de las empresas. Como hay aquí muchos directores de recursos humanos, entre ellos la de la propia Fundae, que me va a pasar la factura por esto que estoy diciendo, yo diría que deberíamos empezar ya a pensar en el empoderamiento de los directores de formación y de los directores de recursos humanos, porque su línea de trabajo es una línea estratégica, y es estratégica hasta la supervivencia. Es decir, empresas que no se toman en serio la formación de sus trabajadores en todos los niveles, incluido en el nivel directivo, son empresas que van a tener dificultades para sobrevivir en este mundo donde la palabra clave es adaptación. Precisamente porque las empresas tienen que adaptarse, se han vuelto adaptativas, necesitan personas adaptativas. Es decir, necesitan personas, os hablo ya como directores de recursos humanos, ¿necesitáis empleados bilingües en inglés o necesitáis empleados que hablen, que tengan un buen nivel de inglés y que tengan un nivel funcional de italiano, de francés o de alemán, en función del despliegue que tenga vuestra organización? Yo creo que la economía moderna pide lo segundo, no lo primero. Sin embargo, les hemos estado diciendo a nuestros hijos y a nuestros amigos que hay que ser bilingüe en inglés. Y además hay que ser digital y tal. Bueno, hay que ser digital, pero en la narrativa dominante sobre la transformación digital, yo entiendo que se está confundiendo el qué con el cómo, se está confundiendo la herramienta con el objetivo. Vamos a ver, cuando hablamos de transformación digital y decimos que nuestros hijos son tecnológicamente competentes, nos estamos equivocando. Tenemos consumidores digitales. Es decir, tenemos a nuestro alrededor a personas que saben manejar dispositivos digitales, pero que no conocen el funcionamiento del dispositivo. Es decir, estamos orientando el problema hacia el consumidor y no hacia el trabajador. No tenemos trabajadores digitales, tenemos consumidores digitales. Y este es otro gran problema que también entiendo que es de orden cultural y que tiene que ver con otro tipo de fascinación, que es la fascinación por lo digital. No digo con esto que haya que volver a tiempos pretéritos, pero siempre pongo el mismo ejemplo. La Fuerza Aérea Americana lleva años intentando dar con un dispositivo universal que permita a los aviadores y a los astronautas escribir en el aire y en el espacio. Inventaron, recordáis, el bolígrafo, porque las plumas con la diferencia de presión se deshacían. Con el bolígrafo los astronautas no podían escribir porque no había gravedad para que la tinta cayera. Inventaron el rotulador, pero los rotuladores se secan. Mientras tanto, los rusos llevan escribiendo 80 años con lápiz. Bueno, por eso digo que hay que tener muy presente la posibilidad, quizá, de que nos encontremos de algún modo fascinados por un fenómeno que nos supera en cuanto a la comprensión macro de ese fenómeno, pero que tampoco probablemente vaya a afectar tanto a nuestras vidas como creemos o estamos haciendo creer a todo el mundo. Hace poco se leía un artículo interesantísimo en el periódico de Cataluña, lo escribía, es un articulista, se llama Obeso de apellido. Este hombre decía que la fascinación por la robótica y todas estas series de advertencias que estamos haciendo permanentemente de que los robots van a sustituir a las personas, bueno, pues esto está creando una cierta desafección hacia la formación. Es decir, ¿para qué voy a formarme si en realidad esto lo va a acabar haciendo un robot? Bueno, pues precisamente por eso tienes que formarte, porque a lo mejor esto lo va a acabar haciendo un robot y habrá que controlar ese robot. El cine no terminó con el teatro ni con la ópera, afortunadamente. Al contrario, cada vez hay gente que va más al teatro y más a la ópera. Por cierto, sin ánimo de polemizar, las empresas cada vez demandan más formación presencial, especialmente las empresas tecnológicas y las empresas digitalizadas. A los ingenieros de telecomunicaciones y de software no les gusta la formación online. Quieren formación presencial, quieren tocar, quieren ver al tutor, al profesor, al orientador, al guía, y quieren poder hablar de él, de sus problemas laborales. Porque la formación continua, que es de la que yo hablo naturalmente, es una formación muy apegada a la función y muy apegada al trabajo. Y por tanto, ellos necesitan contrastar lo que ocurre realmente en el puesto de trabajo y convertirlo en un ítem formativo. Bueno, este panorama, como digo, que parece un poquito la película aquella de una serie de catástrofes, de catastróficas desdichas, yo creo que sí tiene un tratamiento. Este fenómeno, que no es nuevo, hemos vivido una revolución industrial, que en realidad era una revolución mecánica, luego vivimos una revolución mecatrónica, cuando aparece la electricidad, y finalmente estamos en una revolución digital. Pero, insisto, no confundamos la herramienta con el objetivo, no confundamos el cómo con el qué. En realidad lo que estamos es en una revolución cultural, que tiene que ver más con la complejidad de la sociedad, del mercado y de la economía, que con el hecho de que materialmente todo se esté haciendo de manera digital. Pero esto no cambia esencialmente las cosas. Y sobre todo yo, y esto era para el final, pero prefiero adelantarme, tengo una confianza ilimitada en la capacidad del ser humano para adaptarse a todo. Por eso sobrevivimos al Neandertal. El Neandertal era un ser genéticamente superior al Homo sapiens, pero sin embargo se quedó en la cuneta porque no fue capaz de adaptarse, cosa que sí hicimos los Homo sapiens, nuestros antecesores. Bueno, decía que esto tiene un cierto remedio. He reclamado antes un mayor empoderamiento de las direcciones de recursos humanos. Aquellos que tengáis o que podáis tener en algún momento un sistema de medición del retorno de la inversión, tendréis gran parte del camino andado. Se puede acreditar científicamente que la inversión en cualificación e información tiene un retorno económico. Tenéis que dejar de ser centros de gasto y empezar a ser centros también que ayudan a cuadrar los balances de las empresas. Hay empresas que lo están implantando con gran éxito, empresas que pueden medir que la inversión en formación, por ejemplo, en seguridad o en conducción eficiente, estoy pensando en una gran empresa de transporte, retorna efectivamente en términos económicos, en términos de menor gasto. Bueno, esto es una de las cosas que habría que hacer. Hay que hacer un mayor esfuerzo, las empresas y las patronales tenéis que hacer un mayor esfuerzo en los procesos de detección de necesidades. En la FUNDAE, una de las cosas que hacemos es dar soporte a las comisiones paritarias sectoriales, una de las cuales, precisamente la de grandes operadoras de telefonía, David está aquí a mi izquierda y conoce la experiencia, se ha empeñado en dar con un método contrastado, convencional evidentemente, pero un método contrastado y contrastable de detección de necesidades formativas. Se trata de dejar de gastar el dinero, los escasos recursos disponibles para formación. España también en eso está muy a la cola. Empleamos una parte muy pequeña de la masa salarial en formación. Bueno, pues al menos ya que tenemos pocos recursos, emplearlos en algo que sea realmente necesario hoy y que vaya a ser necesario mañana. Bueno, estas iniciativas siguen siendo excepcionales, siguen siendo icónicas, precisamente porque no se dan con frecuencia, pero otras comisiones paritarias sectoriales, de las 86 con las que nosotros trabajamos, se están uniendo a estas iniciativas. Decía también que, o iba a decir también, que necesitamos un sistema educativo más permeable. La formación profesional no puede ser considerada un callejón sin salida. En Suiza, ese 70% que decía antes de jóvenes que van a la formación profesional, un 30% acaba en la universidad. No hay ningún problema, hay una permeabilidad absoluta. En otros países pasa algo parecido. Nosotros nos hemos encajado en un sistema muy académico, pero que al mismo tiempo es muy impermeable. Hemos confiado demasiado en el poder de la universidad y así nos encontramos con el problema que hemos comentado antes. Sí hay que ir a las escuelas de negocio, naturalmente, yo creo que sí. Especialmente a SADE, pero hay que ir porque la escuela de negocios, sí, te busca, pero, hombre, pasa un poco como aquel que llegó a su casa y oyó a su mujer al fondo que decía con un tono pícaro, dice, a que no me encuentras, y él dijo, a que no te busco. Pues esto pasa un poco también, ¿no? Esto no se puede suponer que uno vengan a buscarlo a casa. Yo creo que aquí se ha dicho con razón al principio que la formación y la cualificación es un desafío personal. Yo lo he traducido en esos términos, un desafío personal. Y en los desafíos personales nadie te está esperando. O lo haces tú o no lo hace nadie. Y bueno, también creo que hay que promover, como he dicho al principio, una formación más orientada al ser que al estar. Es decir, las empresas necesitáis personas polivalentes, necesitáis personas adaptativas, necesitáis personas que sean capaces de comunicarse. Para eso está también la tecnología, naturalmente, y los idiomas. Es decir, comunicación es tecnología, es digital, y también es capacidad funcional de comunicarse en otros idiomas. Capacidad funcional no en el sentido académico, sino en el sentido empresarial de la palabra. Registros que son perfectamente asequibles, salvo en el caso del chino y el japonés, que creo que en esto tenemos una gran dificultad los latinos, pero en la mayor parte de los idiomas, todos los que estamos aquí podemos acceder a un registro funcional que nos permita manejarnos en este mundo tan complejo. No necesariamente tenemos que ser bilingües en todo, aparte que sería imposible y nos volveríamos locos, ¿no? Dicho esto, solo me queda animaros a confiar en las personas que escasamente se forman hoy en día. España tiene un índice de formación continua, si lo medimos en términos cuantitativos, muy bajo en comparación con su entorno. No llega a un tercio el número o el porcentaje de trabajadores, incluidos los trabajadores directivos y altos directivos, que se forman de manera continua. Si comparamos estas ratios con Alemania, prefiero no hacerlo por no daros una mala mañana, o con Estados Unidos, pues realmente veo que tenemos o podemos llegar a tener un serio problema de competitividad. Y nada más, muchas gracias y agradecer finalmente y de nuevo vuestra invitación. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a todos, gracias al director gerente de Fundae, que clausurará este acto.